¿Recuerda usted lo que enojaba a su papá, a su padre? ¿Qué es lo que más enojaba a su papá? ¿Qué es lo que más enojaba? Ustedes llegaron a saber lo que enojaba a su padre porque lo conocían bien. Lo llegaron a conocer muy bien porque vivían con él. Y les aseguro que ustedes aprendieron a evitar la furia de su padre, porque ningún niño quiere enfrentarse a la furia de su padre, ¿cierto? Yo les voy a contar cómo descubrí lo que enojaba a mi papá en una ocasión. Mi mamá estaba dando a luz de mi hermana menor y tuvo complicaciones en su alumbramiento. Entonces mi papá tuvo que ir al hospital a estar con mi mamá. Y pues me llevó a mí con mis abuelitos. Y yo tenía que ir a la escuela, pero la escuela quedaba muy lejos de mi casa, así que teníamos que tomar un camión para llegar hasta allá. Así que mi papá le pidió a mi tío, uno de sus hermanos, que me llevara a la escuela ese día. Y me dijo, pues ya le explicó a mi tío dónde era más o menos la bajada del camión para poder caminar varias cuadras hasta la escuela. Entonces, bueno, así quedó. Llegó la hora de irme a la escuela al día siguiente en la mañana. Mi papá se fue al hospital con mi mamá. Y entonces nos fuimos, tomamos el camión y mi tío me dijo, vamos a pasar por la escuela y tú me dices dónde nos tenemos que bajar. Pues yo iba a diario, él no, ¿verdad? Así que cuando pasemos por la escuela, me dices. Y yo dije, ah, pues él dijo que cuando pasemos por la escuela. El camión no pasaba por la calle de la escuela, pasaba 3 cuadras o 5 cuadras, había que caminar. Pero como mi tío me dijo que cuando pasáramos por la escuela yo le dijera, yo creí que era muy inteligente. Dije, bueno, cuando pasemos por la escuela yo le diré. No, ya íbamos, no, hace rato que había pasado el camión por el lugar. Y me dijo, yo creo que ya nos pasamos, me dijo él. ¿No me dijiste? Pues no hemos pasado por la mera escuela. Él ya, nos bajamos, tomó el camión de regreso y me llevó a la casa. No, pues yo estaba bien feliz porque logré, según yo, evitar ir a la escuela ese día. Pues en la tarde llegó mi papá. Y ahí no solo vi la ira de mi padre dibujada en su rostro, la sentí en mi piel. La sentí muy bien y me di cuenta que no había engañado a nadie, que al único que había engañado fue a mí mismo. ¿Saben ustedes que Dios también se enoja? ¿Sabían eso? Dios también se enoja. ¿Y qué es lo que enoja a Dios? Hoy voy a hablar de la ira de Dios. Hoy voy a hablar de la ira de Dios. Este tema es importante porque tú no quieres caer en el mismo error que yo caí. Engañarte creyendo que eres muy inteligente, que puedes hacer lo que a ti se te ocurra y pensar que tienes contento a Dios cuando en realidad quizás se está enojando. Créeme que si te aterraba cuando eras niño la ira de tu padre, ¿cuánto más terror deberíamos tenerle a la ira de Dios? ¿O no? ¿No? ¿Por qué tendríamos que hablar de un tema como este? Por varias razones. En primer lugar, vamos a hablar de la ira de Dios porque es el tema que nos toca en la serie que llevamos de Romanos. Hace unas semanas empezamos a recordar que... Gracias. Empezamos a recordar hace algunas semanas cómo está organizado la carta de Pablo a los Romanos. Gracias. Sí, no importa, puede quedarse así. Ok. Romanos, el tema de Romanos es el Evangelio. Vamos a hacer un repaso para los que están aquí siguiendo esta serie. El tema de Romanos es el Evangelio. Romanos tiene 16 capítulos. Romanos 1 al 11 nos habla de la explicación del Evangelio. Y Romanos 12 al 16 de la aplicación del Evangelio. Así que estamos en la sección que se llama la explicación del Evangelio. Y dentro de la explicación del Evangelio, en las 3 semanas pasadas aprendimos lo que Pablo da como la anticipación del tema del Evangelio, en los capítulo 1, versículos 1 al 17. Y usted puede escuchar en internet o solicitar una copia en sí de las enseñanzas de esa parte de la carta. Ahora vamos a entrar a una nueva sección de la explicación del Evangelio, que es la necesidad del Evangelio. Y hoy vamos a aprender que la razón principal por la que nosotros necesitamos el Evangelio es por causa de la ira que Dios siente contra el pecador. La necesidad del Evangelio abarca desde Romanos 1, versículo 18, hasta capítulo 3, versículo 20, y hoy nos vamos a enfocar solamente en Romanos 1, 18 al 32. Y ahí vamos a aprender qué es lo que enoja a Dios. ¿Están conmigo allí? ¿Sí? Y hoy en esta enseñanza voy a hablar de tres puntos. Más bien el pasaje nos enseña tres grandes cosas acerca de la ira de Dios. En primer lugar, aclararé un aparente dilema en el carácter de Dios. En segundo lugar, entenderemos lo que enoja a Dios en términos generales. Y luego, por último, vamos a entender lo que enoja a Dios en términos más específicos. Así que, habiendo dicho eso, vamos a empezar respondiendo esta pregunta. ¿Qué es lo que enoja a Dios? ¿Qué es lo que enoja a Dios? Y primero queremos hablar de este dilema aparente que hay en el carácter de Dios, porque todos nosotros hemos oído que Dios ama al pecador, ¿no es cierto? Dios nos ama, Dios es amor, ¿sí o no? ¿No dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo? ¿O en 1 Juan 4:8 no dice que Dios es amor? Pero ahora yo estoy hablando, o hay mensajes como este, de vez en cuando, que se nos enseña que al mismo tiempo Dios tiene ira contra el pecado o el pecador. Así que por un lado Dios nos ama, por otro lado Dios está enojado. Bueno, ¿nos ama o está enojado? Las dos cosas. ¿Cuántos son padres y tienen hijos? Levanten la mano. Un gran número de los que me escuchan. Ok, mire bien. ¿Todos amamos a nuestros hijos, sí o no? Todo el tiempo, ¿sí o no? Pero hay veces que los hijos toman malas decisiones y asumen malas conductas y hacen maldades. Así que en ese momento nos enojamos con nuestros hijos. Aunque los seguimos amando, nos indigna sus malas decisiones, sus actitudes groseras. No por eso los sacamos, digamos que uno de nuestros hijos se porta mal, no por eso los echamos de la casa, sigue viviendo bajo nuestro techo, sigue comiendo de nuestro pan, sigue gozando del amor que nosotros le mostramos de esas maneras, pero al mismo tiempo nos sentimos indignados, ¿sí o no? Sí. Así que esta es una realidad. Y Dios no es diferente de eso. Dios muestra su amor para con todos los pecadores de manera continua, porque nos da el aliento cada día, nos da todo lo que necesitamos para vivir, y aún así se siente indignado internamente por la maldad que cometemos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces confundimos la ira de Dios y el amor como si fueran iguales, pero son por naturaleza dos cosas diferentes. La ira es un sentimiento, es una emoción, pero el amor no es una emoción. El amor en la Biblia, el amor de Dios, es una decisión de la voluntad de Dios de mostrarle favor a las personas por su propia voluntad. La ira es un sentimiento, pero el amor es una acción de Dios. Así que Dios puede seguir haciendo el bien, como lo hace sobre justos e injustos, y al mismo tiempo sentirse indignado por su mala conducta. Por eso dije, es un aparente dilema. No es que Dios se contradice, sino que nos sigue amando por su infinita voluntad, aunque se siente ofendido por nuestra mala conducta. ¿Por qué se enojaría Dios contra nosotros? Ahora voy a pasar al segundo punto. Vamos a entender lo que enoja a Dios en términos generales. Y para entenderlo, dejemos que Dios defina lo que a Él le enoja en la Biblia. Y se lo voy a resumir en una sola palabra, porque ese pasaje de Romanos 1:18 que tenían ustedes enfrente, o si abren su Biblia, ahí lo tienen también, dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces aquí Pablo acaba de identificar las tres cosas generales que enojan a Dios, y esas tres cosas se resumen en una sola palabra: maldad. Si hay algo que indigna a Dios, es la maldad del ser humano. Porque Dios es por naturaleza y esencia bueno. Dios es bueno. Así que lo contrario a su naturaleza le ofende. Él siendo bueno, nosotros al hacer lo malo, lo indignamos. ¿Pero qué es la maldad? Se preguntará alguien, porque cada quien podría tener su propia definición de la maldad, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo la define Dios, la maldad, en tres palabras en Romanos 1:18, otra vez. Fíjese bien, ahí ustedes tienen un diagrama enfrente que les va a ayudar a entender el pensamiento de Pablo en ese versículo. Dice Pablo, leo otra vez, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda, número uno, impiedad. Número dos, injusticia, dice, de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. La maldad en términos generales, según Romanos 1:18, es impiedad, injusticia y obstruir la verdad, u obstrucción de la verdad. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Ahora voy a explicar qué es cada cosa para los que no saben, porque a veces no sabemos. Vamos a definir la maldad según Pablo. En primer lugar, la maldad es impiedad. ¿Qué es impiedad? Impiedad es falta de piedad. Falta de piedad. ¿Y qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Piedad significa devoción a Dios. Devoción a Dios. Tenerle respeto a Dios. Sentir temor por Dios. Es tomarlo en cuenta. Es de devoción a Dios. Es una entrega continua a Dios. Así que, si piedad es devoción a Dios, atención por Dios, impiedad es falta de interés en Dios. O dicho en palabras sencillas, indiferencia. Dios, sí, eso es impiedad. Sonaba a otra cosa, pero no es otra cosa. La impiedad es la actitud del ser humano de desdén hacia Dios. Falta de temor de Dios. No me importa. ¿Existe? Me da igual. Eso es impiedad. ¿Eres impío? Eso es ser impío. Es una persona que Dios no cuenta, no es importante. La impiedad le ofende a Dios. Por eso las personas que nacen de nuevo espiritualmente, una de las primeras cosas que sucede en su vida de un genuino convertido a Cristo es que esta persona empieza a desear tener comunión con Dios todo el día. Él quiere tener esta devoción a Dios en su pensamiento, piensa y ora con Dios y lo tiene, incluye a Dios en toda su realidad, en toda su existencia. Nace en esta persona piedad que antes no había. Pero cuando no hay piedad, sino impiedad, Dios se enoja. Segundo, injusticia. ¿Qué es la injusticia? Falta de justicia. Cuando a ti te llevan a la corte y te dicen, bueno, te van a hacer justicia, ¿por qué te van a juzgar? Porque quebraste la ley. ¿Qué es la injusticia? Pues es falta de justicia. ¿Y qué es la justicia? Es el apego a la ley. La justicia es vivir conforme a las reglas, es ser justo, hacer las cosas conforme a las reglas, a la ley. En este caso, hablando de Dios, la injusticia es rechazar la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, exactamente. La ley moral de Dios. La ley moral de Dios se ha resumido de manera más popularmente entendida como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Cuando vivimos despreciando los mandamientos de Dios, quebrantando nuestra conciencia, haciendo lo inmoral, lo malo, según la ley de Dios, entonces practicamos la injusticia. La maldad es impiedad, falta de piedad, o sea, indiferencia para con Dios. Injusticia, vivir quebrantando sus mandamientos si no nos importa. Por cierto, ¿se saben los mandamientos algunos? Son 10. ¿Se acuerdan? Lo voy a repasar rápidamente, que no lo había notado, fíjense, pero me voy a hacer autoexamen. No tendrás dioses ajenos además de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te inclinarás ante ellas, no tomarás el nombre de Dios a la ligera, guardarás el sábado o guardarás el día de reposo, honras a tu padre y a tu madre, no cometas, no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies. 10. Y si las quebrantamos todo el tiempo, es injusticia. Valdría la pena memorizárnoslas. Injusticia. Y en tercer lugar, Pablo dijo ahí en Romanos 1:18, que con su maldad obstruyen la verdad. Miren, las personas no solamente desprecian, son indiferentes con Dios a veces, sino que otras veces son injustas, quebrantan los mandamientos de Dios, no les importa, y no se conforman con ellos ser indiferentes hacia Dios y quebrantar su palabra, sino que a veces también impiden que otros lo hagan. Obstrucción de la verdad. No solo pasivamente descuidamos a Dios, sino que activamente le estorbamos a otros a responder a eso. Eso es la obstrucción de la verdad de Dios. Es obstruir, es resistirnos a lo que Dios es y a lo que Dios dice e impedir que otros lo conozcan y conozcan su verdad. ¿Qué verdades de la palabra de Dios a ti te cuesta obedecer? Son las que normalmente estorbamos a otros conocer porque nos compromete la conciencia. Bueno, así que cuando entendemos que la maldad que indigna a Dios es la impiedad, la injusticia y la obstrucción de la verdad, casi casi todos reprobamos ya, para no decir todos. Pero Pablo, no queriendo dejar dudas, lugar a las dudas, ahora va a pasar en los otros versículos, en Romanos 1:19 al 31 hasta el 32, va ahora a definir con lujo de detalle cada una de esas tres. Ahora la va a explicar él, pero con detalle. Le va a hacer la autopsia a la impiedad y la vamos a conocer mejor. Luego va a disectar la obstrucción de la verdad y luego, por último, va a dejar la injusticia para el último. Vamos a ver con detalle cómo son ya. Vamos entonces al tercer punto de la enseñanza. Y es entendiendo lo que enoja a Dios en términos específicos. ¿Hasta aquí me están siguiendo? ¿Sí? Muy bien. Voy a leer algunos, voy a ir leyendo y explicando Romanos 1 desde el 19 hasta el final del capítulo. En esos versículos, en Romanos 1:19 al 32, Pablo lista 25 pecados específicos a los que la gente vive entregada como evidencia de su impiedad, de su injusticia y de su obstrucción de la verdad. Vamos a empezar a ver la impiedad con detalle. Ya dijimos lo que es la impiedad en términos generales, ¿cierto? Que es falta de piedad, falta de interés en Dios, indiferencia para con Dios. Ahora voy a leer Romanos 1:19. Escuche el versículo. Ahora Pablo dice, me explico. Ahora aquí vamos a ver los detalles. ¿Qué es la impiedad? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Esta frase que acabo de leer, en el versículo 19, donde dice para ellos, literalmente se debe de leer, de acuerdo con el idioma original, dentro de ellos, como se traduce en la Biblia de las Américas. Es decir, que deberíamos leerlo así. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. ¿Qué está diciendo aquí? Que cada ser humano, por diseño de Dios, cuando nace, adentro en su conciencia sabe que Dios existe. No hay ateos de nacimiento. No hay ateos de nacimiento. Todos se hacen con el tiempo. Cuando el ser humano nace, adentro de él sabe que Dios existe. Sabe que Dios existe. Así fue creado por Dios. Pero además del testimonio interno de nuestra conciencia de que Dios existe, la Biblia dice que Dios nos dio el testimonio externo de la creación. En el versículo 20, mire cómo lo dice. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dios le dio al ser humano un razonamiento interno para que él lo use y lo ponga en acción a través del testimonio de toda la creación. Y cuando su razonamiento entra en contacto con las evidencias de lo que Dios creó, el hombre se queda sin excusas No puede decir Dios no existe, porque su conciencia desde adentro y la evidencia de la creación testifica de Dios. Imagínense en esto. Un hombre va caminando por la calle y se va de excursión al campo. Y llega al campo allá en las montañas donde él cree que nunca nadie ha llegado. Y andando en el campo se encuentra tirado un iPhone. Un iPhone, un teléfono inteligente. Un smartphone. Y cuando se lo encuentra, el hombre piensa, ¿qué hace un iPhone aquí? Pero como él es muy inteligente, entonces el hombre dice, ya sé qué pasó. Ya sé. Los elementos químicos que colapsaron a través de los millones de años coincidieron de tal manera, al azar, que salió este iPhone y cayó ahí. Y con pila cargada. ¿Por qué se ríen? ¿Qué? Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Nos dicen algo todavía más difícil. ¿Qué es más inteligente? ¿Un iPhone o un ser humano que lo creó, que lo inventó? Y algunos de ustedes están diciendo, yo creo que el iPhone. A veces. Ay, ¿cómo sabemos que alguien hizo un iPhone? Su diseño nos dice que alguien lo hizo. Alguien lo tuvo que hacer así, por puro sentido común, ¿o no? ¿No es cierto? Miren, la creación nos demuestra que hay un creador. Solo necesitamos usar poquito sentido común. Yo estaba en la primaria, ni siquiera tuve que llegar a la universidad, al posgrado, aunque tengo un posgrado, pero no fue cuando llegué a un posgrado que me enseñaron que todas las plantas del reino vegetal respiran dióxido de carbono para vivir y exhalan oxígeno. Por otra parte, todo el reino animal respira oxígeno y exhala dióxido de carbono. ¡Qué coincidencia! Evolucionaron los dos reinos por su propia cuenta y llegaron a ser complementarios de una manera tan sofisticada. No inventes. ¿O qué decir, una vez más, lo que las plantas producen alimenta a los animales y al ser humano, y lo que el ser humano y las animales desechan, fertiliza la tierra de donde las plantas sacan sus nutrientes? ¿O puedo hablar del ciclo del agua? El sol, a la distancia perfecta, lanza sus rayos, que son filtrados por la capa de ozono, pegan sobre el mar, evaporan el agua se desaliniza, es arrastrada en forma de nube por el viento para que vaya sobre las partes terrestres del planeta, y luego se condensa el agua y tira su lluvia o su nieve sobre la tierra, fertilizándola, y luego llenando los encauces de los ríos y lagos que nos permiten a nosotros vivir y regresando ¿a dónde? Los ríos. Al mar. Por favor. La creación. Bueno, y así podría seguirme. ¿Y esto lo aprendí qué? ¿En tercero de primaria? Mi conciencia y la creación me enseñan que Dios existe. ¿Cómo podría alguien decir que no hay Dios? Pero déjenme decirles, ustedes y yo vivimos en un mundo rodeado de gente que nos quiere convencer de esto. ¿Cómo podría justificarse una indiferencia contra Dios con semejantes evidencias? Por esa razón, nadie tiene excusa. ¡Nadie! La palabra excusa en el texto griego aquí es defensa. No va a haber quien defienda a alguien que niegue estas absolutas verdades de la existencia de Dios. Vamos a ver quién nos defiende el día del juicio. Ahí vamos a estar delante del Creador diciendo, no, esto es un sueño, no es cierto, no puede ser verdad. Estoy soñando. No va a haber quien te defienda. Por eso dice la Escritura que lo sabemos, la conciencia nos dice, No hay forma de escapar. Romanos 1:32, Pablo va a decir: saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte, y sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Por eso, la impiedad, de manera detallada, nos enseña cómo la gente niega a Dios con una absoluta claridad de su presencia. Y no solo lo niega, sino que quiere estorbar que otros también crean. Por eso, en segundo lugar, Pablo nos explica con detalle ahora qué es obstruir la verdad. Vamos a ver en detalle la obstrucción de la verdad, versículos 21 al 23 y también el 25. Leo el 21. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. La palabra extraviarse literalmente significa entontecerse. Dios nos dio la razón y nos creemos muy sabios, y el hombre que niega a Dios termina de tonto, se entontece. Resistimos las razones, el testimonio de la conciencia y de la creación. Acabamos como necios. Versículo 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal, observen esta palabra, inmortal, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. El hombre no solamente termina practicando la impiedad, sino que además obstruye la verdad, porque cambia al Creador por las criaturas o por las imágenes de las criaturas, el Creador inmortal, y preferimos las imágenes de las criaturas mortales. ¡Qué absurdo! No conforme con eso de cambiar al Creador por la creación, el ser humano cambia la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Les voy a dar un ejemplo de la manera sutil en que los hombres nos resistimos a la verdad de Dios. El 20 de octubre del año pasado, del 2014, y pueden ver la nota en CNN del día 24 de octubre, ahí en CNN está. Francisco Bergoglio dijo acerca del Génesis, para los que no saben quién es Francisco Bergoglio, ¿quién? El Papa Francisco, ¿ok? Esto dijo él, oigan esto, no lo digo yo, lo dice él, que quede claro, acerca del Génesis, del relato de la creación de Dios, dice él: hay quienes piensan en un Dios mago que con una varita mágica ha creado todo. Él creó los seres y les dejó que se desarrollaran de acuerdo a las leyes internas que les dio a cada uno para que evolucionaran, dijo él. Dios no creó cual Adán y Eva. Él creó las primeras criaturas vivientes, las primeras bacterias en el agua, y de ahí los dejó evolucionar, dice el Papa. Sigue diciendo, lo cito literalmente: cada uno para que evolucionaran, para que llegaran a su plenitud. Así es como el mundo fue avanzando siglo por siglo, milenio por milenio, hasta llegar hoy. Eso dijo él. Ahora yo les voy a decir, entonces, ¿Jesucristo era un ignorante o un mentiroso? Porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, Jesús dijo: pero al principio no fue así. Así dijo Jesús, cito textualmente, Mateo 19:4. Dijo: sino que al principio, dijo Jesús, varón y hembra los creó. Eso dijo Jesús. Pero ahora, gracias al Papa, Jesús puede corregir sus errores. Esto es un ejemplo de cómo la gente, por querer conformarse al pensamiento humanista, rechaza lo que dice la verdad de Dios. Esto es un ejemplo claro de cómo algunos que son católicos y ateos niegan el testimonio de la Biblia, que Dios es el Creador. Pero no se emocionen, porque esto no solo le pasa a los católicos y a los ateos, también a los cristianos. Se los voy a demostrar. Hace un tiempo atrás, en otra ciudad, no es aquí en Tracy, esto no pasó aquí, una pareja de cristianos se hicieron novios y se enamoraron y decidieron que querían hacer familia juntos, pero no se querían casar. Y yo los conocí. Y me enteré. Y no eran cristianos recién convertidos, eran cristianos de récord, de carrera. Y a uno de ellos, yo lo gané. Yo lo enseñé. Así que no había margen de duda que él sabía lo que era correcto e incorrecto. De eso daba fe. De la otra persona, quién sabe, pero no creo. Pero ellos aferrados a que no, que querían vivir juntos, porque si se amaban, ¿para qué casarse? ¿Para qué llenar un formalismo de un papel cuando existe el amor? Entonces yo les dije, entonces ¿por qué Jesús dijo en Mateo capítulo 5 y 19 y Moisés que cuando los matrimonios en aquel tiempo, por la dureza del corazón del hombre, ya no querían vivir juntos, se divorciaban, se les tenía que extender un acta de divorcio? Yo les dije, ¿por qué extenderles un acta de divorcio si era unión libre? ¿Qué es más importante, el divorcio o el matrimonio? A ver, díganme. ¿Eh? El matrimonio. Si tenían que extenderle un acta al divorcio, quiere decir que el matrimonio realmente sí era muy formal en los tiempos bíblicos. Había una ceremonia formalizada donde se invitaba a Dios y a los testigos para convenir este pacto. Pero aquí tenemos cristianos que dicen ser cristianos, que cuando se topan con ciertas verdades de la Biblia que no les gustan, ¿qué hacen? Las desechan. ¿Qué parte de la Biblia desechas tú? ¿Cuál no te gusta? Dices, no, esta no me gusta, esta no. Cada quien escoge lo suyo. ¿Sabes cómo se llama eso? Obstrucción de la verdad. Por eso Dios está enojado con nosotros. No solo contigo, no mires a la paja en el ojo ajeno. Yo me miro en el espejo. ¿Qué estoy evitando yo? Y quiero convencerme a mí mismo que Dios está recontento. Y soy impío, injusto, obstruyo la verdad. Terminamos leyendo cómo Pablo dice acerca de la injusticia. Dice el versículo 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen, dice, a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Miren, el rechazo de la verdad, cuando las personas finalmente dicen, no, no quiero, no me importa Dios, ni lo que diga Dios. Entonces Dios se ve forzado a dejarlos. Cuando el hombre es injusto, Dios no puede ser injusto. Voy a tratar de explicarlo así. Cuando el hombre le comunica a Dios que no le importa lo que él es y lo que él dice, sino que quiere vivir independientemente, entonces Dios, que es justo, se los concede. Pero les advierte al hombre y a la mujer que viven así, que si se alejan de él, van a pagar las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? El hombre que se aparta a Dios, se pervierte cada vez más y más y más, se degrada moral y espiritualmente, y al final recibe la destrucción que merece su extravío. Por eso Dios se enoja tanto. Porque cuando, imagínense esta escena, estamos al borde de un precipicio y Dios a través del brazo de la conciencia alcanza el alma del hombre que Él creó y que Él ama. Y el hombre está a punto de caerse y Dios lo alcanza y le dice, no, no te vayas. Y el hombre dice, ¡suéltame! No, no vivas así. ¡Déjame! ¡Yo sabré! ¡Suéltame! Y como Dios es justo, dice, como quieras. Lo suelta y el hombre se desliza moralmente en este precipicio y empieza a dar vueltas y vueltas, golpeando cada vez pecados más groseros, más destructivos. Por eso Dios está tan enojado, porque si hay algo que parte el alma de un padre es ver a sus propios hijos destruirse. Y también porque Dios ve mancillada su dignidad. Miren cómo lo dice Pablo, termino leyendo el pasaje. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Como no decidieron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dice, en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. 27. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían su perversión. Además, 28. Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, literalmente, de injusticia, de lo que estamos hablando. En el 29, perversidad, malas intenciones, avaricia, depravación, están repletos de envidia, homicidios, disensiones, o sea, de pleitos, son pleiteros. Engaño, malicia, o sea, esa actitud maligna. Son chismosos, calumniadores, calumniador significa literalmente mal hablado, en griego. Enemigos, o sea, literalmente odiadores de Dios. Insolentes, soberbios, o sea, se sienten superiores. Y luego arrogantes, presumidos, con sus palabras dicen que son mejores. Se ingenian maldades, inventores de males. Se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, o sea, literalmente quebrantadores de pactos, es decir, incumplidos, son tranzas. Los que son mexicanos ya saben lo que dije. Insensibles, despiadados, o sea, literalmente dice que no admiten tregua, ellos quieren bronca y sin misericordia, o sea, crueles, irreconciliables. Wow. Cuando yo leo todo esto, veo, Dios no va a impedir, si nos encaprichamos en seguir el pecado, Dios nos va a dejar. ¿Quién se librará de la ira de Dios? ¿Quién? A ver, levante la mano el que se salió limpio de esta. Híjole, dices, ay pastor, yo pensé que nos iban a animar, haber sabido y falto hoy. ¿Quién se librará de la ira de Dios con semejante lista? Nadie puede librarse de la ira de Dios. El pecado siempre despierta la ira de Dios. Y si tú has pecado, prepárate, Dios está enojado contra ti. Solo hay una manera en que Dios puede satisfacer su ira a la luz de su justicia. Y esa manera se llama castigo. La única manera en que Dios satisface su ira es castigando el pecado. Castigando. Pero Dios es tolerante en su ira. Por eso todavía sigue deteniendo el castigo que merecemos. ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Sí la hay. No se vayan sin oír la buena noticia. Sí la hay. No te vas a salir con la tuya. Tu pecado, tus pecados merecen castigo. Pero hay una opción. Y la solución se llama la cruz de Cristo. En la cruz, Dios derramó toda la ira que siente contra ti, Dios la derramó sobre Jesús. Lo castigó por tu culpa. Y te parece poca cosa. Así que solo tienes dos opciones. O corres a Cristo y te aferras de su cruz y pones tu fe en Él, y así Jesucristo se convierte en tu escudo ante la ira de Dios. O si no, prepárate. Porque el día del juicio, toda la ira de Dios vendrá sobre ti. Y el que pudo defenderte, Jesucristo, no te va a defender. Él te va a juzgar. Porque todo el juicio, el Padre se lo ha dado al Hijo. Así que tú y yo vamos a escoger cómo vamos a recibir el castigo de Dios. Directamente o refugiados bajo la cruz de Cristo. Si tú todavía estás jugando al cristiano y no te has arrepentido de tu pecado, yo te hablo en el nombre de Dios. Arrepiéntete mientras hay tiempo. Arrepiéntete. Refúgiate en la cruz de Cristo para que la ira de Dios descanse sobre Él y no sobre ti. Porque de otro modo, no tendrás excusa. Si usted piensa que ser creyente lo libra de la ira, pero sigue atado al pecado, está engañado. Es incompatible vivir para pecar y ser creyente. El arrepentimiento es compañero inseparable de la fe en Cristo. Creer en Cristo sin abandonar el pecado deliberado es una falsa conversión. Debemos estar dispuestos a dejar el pecado que practicamos con persistencia a fin de que nuestra alma no se pierda en el infierno. Jesús dijo, mejor perder un ojo a que toda tu alma se eche en el infierno. Y se refería a un pecado, al pecado de la lujuria en ese caso. Si tú dices ser cristiano, que ya te convertiste, y sigues atado a la práctica continua de un pecado, cuidado, eres un falso creyente. Te mueres, te pierdes. No porque pierdes la salvación, sino porque no has experimentado el verdadero arrepentimiento. Porque la fe en Cristo y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. No se puede tener uno y el otro no. Y muchos creen que sí. Jesucristo dijo, arrepentíos, creed en el Evangelio. ¿Por qué decía las dos? En el próximo estudio, Pablo hablará más acerca de estas cosas. Oremos. Wow, Señor, yo leo esto y me siento, híjole. Por un lado me siento indignado también, molesto. ¿Por qué tanta severidad? Y al mismo tiempo abatido, digo, wow, si es así, ¿quién lo va a lograr? Pero luego volteo y veo a Cristo en la cruz y digo, Él lo hizo por mí. Si usted necesita convertirse a Cristo y librarse de la ira de Dios, hágalo hoy, dígale, Jesús, ten piedad de mí, Señor, confío en ti, decido abandonar mi pecado, te prefiero a ti, líbrame de la ira de Dios. Si tú eres un cristiano o dices serlo y sigues coqueteando con el pecado, tiembla, porque estás acumulando la ira de Dios sobre tu vida. Arrepiéntete, abandona tu pecado. Señor, que tu palabra sea honrada en el nombre de Jesús. Amén. Se reveló en contra de nuestra maldad. Habiéndole conocido, no le quisimos honrar. Envanecidos de corazón, cambiamos su gloria por ilusión. En quebranto y amargura fue nuestro andar. Más estando de Él separados, Dios su amor nos mostró. En que siendo aún pecadores, por nosotros Cristo murió. Jesús.